Un repuesto para cada vehículo. Una solución para cada problema. Una empresa líder que a través de los años se ha ganado y confirmado su confianza. Todo Repuestos. Mata y Colón. Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Esto que está pasando con la basura de Montevideo y la pulseada entre el sindicato y el gobierno es muy peligroso. La negociación no se está haciendo entre panzudos patrones y pobrecitos obreros hambreados. Se está haciendo entre un poderoso sindicato acostumbrado a llevarse por delante al intendente de turno, con Tabaré Vázquez, con Arana, con Erlich y ahora con Ana Olivera. La palabra izquierda no es sinónimo de bondad, abnegación, honradez, aunque tampoco es de lo contrario. Es simplemente una posición ideológica que ha ido cambiando con el tiempo. La palabra izquierda no santifica nada. Así que no todo lo que se hace en nombre de la izquierda tiene por qué ser justo ni digno de apoyo. No nos diga nadie que el gobierno incluso ha pasado hasta por flojo, por darle infinitamente tiempo a los negociadores, es decir, al sindicato Adeón y a la intendencia de Montevideo, para que acercaran sus posiciones, en tanto la basura se amontona en las calles. Todos estamos de acuerdo en que hay que hacer algo. Pero, ¿qué? El sindicato decide jugar fuerte y desconoce el decreto de esenciabilidad dictado por el gobierno para tratar de dar una alerta ante una situación insostenible. Todos sabíamos que a este país hay que cambiarlo en muchos aspectos y el pueblo, naturalmente el pueblo Frente Amplista formado por la gente de izquierda y los progresistas de todos los pelos, votaron a Vázquez primero y a Mujica después para ir cambiando las demasías fruto de concesiones de gobiernos débiles o con pocas ideas. No nos gustan los enfrentamientos entre gobierno y pueblo. Ya vimos esta película y le sabemos el final. Ni las izquierdas ni el voto popular dan garantía de nada. Las garantías de felicidad popular la da la gente que respeta y se hace respetar. Hace pocos días, un amigo del alma chistosamente nos dijo que una camisa negra que usábamos, que andábamos estrenando ese día, regalo de mi mujer, le recordaba a Mussolini y al fascismo, cuya enorme mayoría, usando camisas negras, legitimaba el gobierno de izquierda. Ya sobre el auto, al pasar, le recordamos al amigo que los fascistas camisas negras de Mussolini eran socialistas y que Hitler, total mayoría en Alemania, estaba al frente de un movimiento nacional socialista. Y los dos fueron en sus comienzos movimientos de izquierda. Ayer Mujica se lo recordó en su audición radial. Por conveniencia, por ingenuidad, por ideología, por infantilismo de izquierda inclusive, o por lo que sea, los gobiernos de izquierda de este país le dieron alas a la fuerza sindical sin reparar en consecuencias. De aquellos polvos vinieron estos lodos. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.